Cuando ya pasaron 2 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. En un nuevo aniversario del histórico Adiós Sui Generis, tendremos toda la música de Charly Nito. Los temas de aquella sociedad perfecta del rock nacional, en sus versiones de estudio, en sus versiones originales, en la grabación del Luna, y además una especie de gigantesco bonus track con los grandes del género haciendo a Sui Generis. Hoy en Cuentos para no amanecer, un texto de Sandra Russo, El Blando. Ya está la gente de Cinerama en los estudios de AM750. Llegan para presentar su tercer trabajo discográfico, Mil Nuevas Formas. Hoy tendremos a La Guardia Vieja, hecha por tangueros del siglo XXI. Agustín Bardi, por Las Novias del Tango y el Cordal Trío, y a don Eduardo Arolas, en la guitarra de Eduardo Meneses. Estuvo con nosotros la semana pasada, y hoy la vas a tener en el mini recital de las 3:30. Mariana Ríos. Madrugada tanguera como la de todos los jueves en Prohibido Amanecer, con Luis Salinas, con Nacho Estolco, Mariano Montes, con los tangos de Guillermo Fernández, letras del cantante y música de Luis González. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 7 minutos este jueves 5 de septiembre de 2013. La temperatura para capital y alrededores 11.4. La humedad del 71% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo está indicando para el día de hoy una mínima de 9 y una máxima de 18 grados. ¿Qué va a pasar según el extendido viernes, sábado y domingo? Tendremos ascenso de la temperatura y un sábado con paraguas. El viernes 10 de mínima y 24 de máxima. El sábado 15 de mínima y 22 de máxima, pero lluvias por la mañana, tarde y noche. El domingo una mínima de 13 y una máxima de 23 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos podés escuchar por Facebook, nos podés comunicar, podés comunicarte por Facebook a través de Prohibido Amanecer y podés escucharnos vía internet en www.radioam750.com.ar. Por Facebook nos podés escuchar, pero 24 horas después. Ahí tenemos la buena costumbre de que puedas escucharnos, qué sé yo, a las 2 de la tarde, por ejemplo. De que puedas completar el programa si lo abandonaste a las 3 de la mañana. Bueno, todos los días lo tenés en Facebook. Te decía en la apertura que uno de los ejes a nivel musical, a nivel histórico, porque esto también va a servir para recordar mucho aquel país de 1975, a la censura loperreguista, al recorte de instituciones, el último trabajo discográfico de Sui Generis, aquel que le pegaba a la policía, al ejército, a la iglesia, a todas las instituciones que tenían que ver con el poder real en la República Argentina, y después con la censura de Tato en el Instituto Cinematográfico, que recortó como pudo aquella película del Bebe Camín, que era bancada por Torre Nilsson, y que como ya no podía cortarle más partes, la transformó en prohibida para menores de 18. Así que no solamente vamos a hablar de aquel Sui Generis que estallara en 1972 con la publicación de Vida, y que 3 años después reuniera a la mayor multitud que hasta ese momento había generado el rock en un estadio. Y habían copado el Luna de tal manera que se puede señalar a aquel 5 de septiembre de 1975 como un antes y un después. Es como la gran irrupción en los estadios del rock nacional, desde ese momento y para siempre. Así que vamos a recibir a Sui Generis hoy, madrugada tanguera, en Prohibido Amanecer, como corresponde. A ver, don Carlos Buono y su versión de Canción para mi muerte. Hoy tendremos mucho Sui Generis en un nuevo aniversario de aquel adiós para hablar de su música y para hablar también de aquel país 1975 cuando ya se olía a golpe de Estado. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Te cuento el final, qué va a pasar a partir de las 3:30.

Siempre te decimos que la única forma de conocer al artista arriba del escenario es conocerlo abajo, saber su mochila musical, sus herencias, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, sus sueños, y recién ahí vas a entender por qué suena como suena tal o cual banda, tal o cual solista. Vamos a hablar de Cinerama, vamos a hablar de sus tres discos, fundamentalmente de Mil Formas, del último, pero antes de comenzar a charlar con Santiago Barrio, quiero presentártelo a través de sus sonidos. Buenas noches y muchas gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. No, por favor. A ver, una banda de 6 o 7 años de laburo. Sí, hace 6 o 7 años salió el primer disco, que sería un poco el lanzamiento de la banda, ¿no? Realmente de decir, bueno, arrancamos. Sí, sí, igualmente es una banda para... A ver, uno está muy, muy curtido de estar hablando con gente que lleva por ahí una década y está ahí amasando el primer disco, acaba de salir el primero. Es una banda de 3 discos en... sí, un promedio más o menos, claro. Sí, la verdad que mi forma de ser, por lo menos es bastante ansiosa de decir... Rompemos pocos borradores, pum, estudio. Vamos para adelante, ¿viste? Me acuerdo de la primera formación de la banda, tener 4 o 5 ensayos y salir a tocar. O sea, con lo que teníamos y ir curtiéndonos en vivo, eso me gusta mucho. Y creciendo en igual, vivo. Bastante obsesivos también en el estudio y a la hora del ensamble, el ensayo para sonar ajustado, ¿no? También por otro lado. A ver, partida de nacimiento de Cinerama, lugar, fecha, dónde... Mirá, te cuento, en realidad a fines del 2004, con el nombre Cinerama y con una formación, mucho antes del primer disco, en el imaginario cultural, ahí por Almagro, sí, creo que sí, sería, sí, claro. Debutamos, pero así como te digo, con 4 o 5 ensayos encima y una formación que no sobrevivió a nadie, así que era yo ahí. Pero bueno, ahora muy contento porque estamos ya 3 años y medio tocando juntos. Ahora estamos en trío a partir de fin de año pasado y me hice cargo de todas las guitarras, los arreglos, los pedales. Una nueva etapa de Cinerama. El trío es la formación básica del vivo. En estudio se amplía, se enriquece. En estudio metemos mucha mano de meter teclado, nos gusta meter cositas electrónicas. Y coros y guitarras y todo, ¿no? O invitar, como en este disco que hay vientos en un tema, chelo en un par de temas, hay un bandoneón, etcétera. Así que en estudio, sí, es una sala diversiones, como si es un parque de diversiones. Sí, señor. Para llegar al sonido que recién estábamos escuchando, ¿cuál fue el camino? Porque, a ver, para sonar con esa solidez hay un devenir que tiene que ver con crecimiento, con, qué sé yo, con un montón de cosas que no en todas las bandas la historia es la misma. Creo que fue siempre esto que hablábamos recién, de buscar, no te digo la perfección, pero de buscar siempre sonar mejor en detalles, en producción, en arreglos, y ensayando mucho, tocando mucho, muchas horas de vuelo son. Y de escuchar también música, o sea, yo escucho Revolver de los Beatles, por decirte, sí, un disco que suena perfecto, ¿no? Sí. Y no es que sean recontra obsesivos, sino que es buscar la simpleza, y en la simpleza hay una complejidad la también. La profundidad del dato, sí, simple. O lo que sea, ¿no? La música que escuchamos creo que nos influye a querer hacer eso, hacer buena música. ¿Por dónde viene tu influencia? Y bueno, Beatles, obvio, sí. Bastante Britpop del 90 para acá también. Bien. Hemos escuchado mucho. Y después del Argentine Pop, el Britpop y el pop rock argentino de García, Spinetta para acá, ¿no? Cerati, sí. Páez. Es una banda más generacionalmente plantada en los 90, crecida en los 90, desarrollada en los 90, adolescente en los 90. No. Es una banda que arranca, como te decía, 2004, yo... Se fue sumando gente. No, pero ustedes como tipos que se van relacionando con la música. Ah, sí, bueno, los 90 obviamente nos marcaron un montón. Ahí está. Pero también nos marcaron los 80, aunque no hayan sido nuestra época. Aunque en los 80 yo era muy niño. Sí, pero uno va recibiendo de algún lado. Sí, va recibiendo de todos lados. Investigar mucho, me acuerdo en mi adolescencia de investigar mucho. En la época del CD, a full, que todavía no se bajaba música ni nada. Sí, sí. Investigar mucho, y todavía los discos no se reeditaban todos en CD, entonces era como una búsqueda. Exactamente. Sí, era como que se estaba pasando en limpio la historia del rock nacional. Exacto. Que quedó bastante en el camino por infinidad de motivos, sobre todo por las historias cruzadas de sellos discográficos que se vendían, que habían pasado de mano, y entonces algunos grupos no encontraban dónde estaban sus claro, viejos, habían estado en vinilo y en cassette, pero no se reeditaban. Claro. ¿Dónde estaban los originales? Sí, sí. ¿En manos de quién habían quedado? Sí, bueno, mi viejo tiene una banda de la época de los 70, se llama Contraluz, y algo así le pasó también, no se reeditó nunca, claro, el disco. Claro, ¿dónde quedó todo eso? Sí. Bueno, le pasó a cualquier cantidad de bandas que a esta altura del partido siguen buscando, buscando y buscando. Era divertido, era interesante. Pues un tesoro. En esa época, descubrir que en tal disquería estaba el Adiós Sui Generis, parte 3... ¿Viste? Y era como todo ir a... Ahora cualquiera lo puede bajar de algún lado, buscando, googleando. Sí, totalmente. Todo tenía que ver con... tiene sus pros y sus contras cada época. No cabe duda. En aquel momento había una búsqueda que iba desde intentar bucear en el interior de la banda a través del arte de tapa, ¿no? Sí, es, sí, abrirlo totalmente, y tratar de conocerlos un poco más. Fotos, sí, del backstage, de la grabación, letras, la alguna ficha técnica, cita, sí, ficha técnica... Lo comías, porque eran los únicos datos que tenías, más allá de después reproducir sus temas, escucharlos por los medios. Pero no había otro dato salvo, qué sé yo, alguna nota en Expreso Imaginario o en la vieja, claro, revista Pelo. Pero nada más, porque el rock, sí, nacional estaba relativamente vedado para la tele, salvo cosas muy aisladas. Sí, yo en una época fui muy, muy fanático del rock nacional, así... como se lo llama, o rock argentino, de estudiarme toda la historia, y me sabía todo, y tengo muchos discos, así que sí, me gusta mucho el rock argentino. Sí, sí, sí, uno encuentra ahí un montón de cosas, en eso que le llamamos rock nacional, y que por supuesto es una avenida muy ancha, donde entran, qué sé yo. Es muy amplio el término, no claro, es un estilo. Desde el viejo rock progresivo hasta el reggae, pasando por lo que quieras, el ska, lo que sea. Lo más pop por ahí también tiene su presencia en ese rótulo. Pero bueno, nada, es eso, es nuestro. Nosotros elegimos ese. No, tenemos grandes músicos. Sí, señor, claro que sí. Te lo sigo presentando a Cinerama a través de sus sonidos. Tercer álbum, así suena. Supe dónde está la salida. Sé que voy a descifrarlo algún día. laberinto sin razón, nos asfixia. No quiero siempre vivir como diga, pero podés estar en un lugar y la pared de selva. Podés en cualquier parte estar y en un segundo ya no estás. Dos climas de la banda, ¿eh? Arrancamos con Haceme Sentir y ahora Reflector, dos atmósferas que gana el sonido Cinerama. Estábamos charlando fuera de micrófono sobre una de esas máximas que siempre tiramos sobre la mesa, que intenta convertirse en verdad ante cada una de los grupos o solistas que llegan hasta nuestro estudio, cuando le preguntamos, bueno, a ver, ¿de dónde son? Y empezamos a buscar si hay rock del centro de Capital para arriba, si hay rock, si hay blues, si hay movida que tenga que ver con ese género, o si la cosa se sigue gestando hacia abajo, del centro de Capital hacia el oeste o hacia la zona sur. Vos me decías que era de zona norte, pero de alguna manera abonabas esa hipótesis de que cuesta en la zona norte meter, sí, meter cosas del palo, meter rock, sí, meter blues. Sí, es verdad, porque la gente por allá en general no es tanto de salir a ver bandas, no está tanto esa costumbre, entonces no hay tantos lugares del palo, como decíamos, sí, sí, recién. Del palo no quiere decir que sea rock and roll, puede ser una banda pop, pero igualmente hay lugares, siempre hay que buscar y se dan movidas, y después hay que venir a buscar a Capital y otras zonas, como hacemos siempre. Sí, claro. Hablábamos también fuera de micrófono sobre alguna cosa tanguera que por ahí aparece perfumando algún tema en la mayoría de los trabajos discográficos de Cinerama. Y, a ver, si uno pregunta por qué, la respuesta va a sonar medio obvia. Parecería que eso que es nuestra música folclórica urbana por excelencia es como una suerte de arroyo entubado, en algún momento va a ganar la superficie, es un cauce que busca su cauce natural y en algún momento te roza. Sí, surge solo, surge el tema este Dejar de Pensar de nuestro nuevo disco. Igual es una muestra más de lo que Cinerama siempre intenta y nos sale naturalmente, que es un poco ecléctico, de buscar por todos lados. No, a mí siempre me aburre cuando un disco suena todo igual todo el tiempo. Sí. Ojo, hay excepciones también, hay discos que suena. Pero me divierte ir buceando en diferentes estilos. Hay un tema, justamente el título del disco, Mil Nuevas Formas, refleja un poco eso. Las muchas formas que pueden haber y convivir perfectamente en Cinerama. El primer disco era un tema bien Beatle y después el otro fue más una cosa más volada, más Pink Floyd, ¿no? Lenta. Después tenés una cosa medio tanguera, hay una especie de reggae, hay una baguala. Pero todo a través de una cosa que es Cinerama, ¿no? Y creo que conviven perfectamente todos los estilos. Tampoco es que no hacemos nada puro, no hacemos un, sí, señor, un tango puro. O sea, no, pero hay perfume, hay aroma. Sí, hay diferentes aromas, me gustó. A ver, dame Dejar de Pensar, dale. Buenos Aires. Siempre solemos decir que depende del barrio de la ciudad de Buenos Aires en el que hayas nacido, en el que te hayas criado, para evitar rótulos, discusiones absurdas sobre qué es tango, sobre qué es música de Buenos Aires, siempre te pedimos lo mismo, ante una melodía que tenga algo, algún perfume tanguero, cerrar los ojos y si fuiste a ese lugar, si volviste a ese barrio de la mano de esta melodía, quiere decir que esto responde al sonido de Buenos Aires y no cabe ninguna duda. Y para evitar más discusiones absurdas, siempre te recordamos que, a ver, ya no la revolución de Piazzolla, que fue un tipo que apretó el acelerador y armaba partituras con 10 años de anticipación. Pero muy cuestionado en su momento. Claro, ¿no? por eso mismo, porque fue el que apretó el acelerador más a fondo. Pero si vos escuchás a la orquesta de Troilo 20 años antes, con relación a las formaciones de la Guardia Vieja, bueno, Troilo era un marciano. Claro. Ahora, como el tipo por ahí no apretó tan a fondo el acelerador, fue más aceptado, ¿no? Sonó como sí, algo más, se pudo digerir más. Pero eso pasa en todos los tiempos, en el que hace algo muy, el otro muy bocado adelantado. Era muy grande, sí, el bocado y sí, no entraba. Y nos abrió la Piazzolla, fue como que abrió las puertas para todos. Dijo, sí, bueno, no, claro, sí, a esta altura del partido todavía. Son los tipos que, claro, uno no se cansa de encontrar, sí, giros, perlitas, detalles, y uno ya creyó que lo escuchó tantas veces tal o cual tema, y sin embargo cada vez que vuelve a Piazzolla es para encontrar otro tesoro dentro del tesoro. Decís, ¿cómo sí, hizo este tipo? Y tiene que ver con eso, de haber bebido esencialmente en la música clásica, de haber querido ser un concertista, sí, frustrado, jazz, también me y mucho jazz, sí. Claro. Y tango, porque ahí es donde viene la parte de donde hay que también redescubrir sus declaraciones, y cuando él pone el acento en el tesoro de la Guardia Vieja, te dice, no, muchacho, escucha Mafia, escucha Lawrence, ahí hay que ir, escuchar Olas. Y vos decís, ¿cómo? Si es un tipo que... No. Escuchan esas partituras que tienen un potencial alucinante, y después escúchame a mí, porque yo hice eso. Y a partir de hacer eso, sos vos escuchando los Beatles. Sí, sí. ¿No? Por poner Tango, por ejemplo, en realidad hay algo de Piazzolla y también te influye escuchar a veces a Fito haciendo algo yacero, tanguero, ¿no? O Spinetta mismo, García. Pero creo que el que más ahondó en eso fue Fito, me parece, con canciones como Giros, sí, Carabelas Nada, Locatuca de Dios. Hay varios temas que tienen más tangueros que vosotros, pero bueno, todo te influye. Sí, totalmente. Siempre decimos que hay dos estados de todas las bandas, de todos los músicos. Uno es este que acabas de sonar, es el trabajo de estudio, es la banda enchufada, es la banda sonando con todos esos detalles que tienen que ver con, qué sé yo, con los ensambles, con la producción final. Pero hay otra que es la de la guitarra criolla, la cosa intimista, tenerte acá a un metro, sí, y poder degustar otras cosas que tienen que ver con ese mismo sonido Cinerama, pero llevado al living de casa e intentando sonar como suenan todas las bandas, con un costado folk, con esa cosa que es ineludible, que tiene que ver también con nuestra raíz. ¿Qué podemos hacer? Y vamos a reducir la mínima expresión. Dale. Que es como arrancó, en la playa. Exactamente. Un día, es verdad, te suena muy trillado, pero es verdad. Estaba en la playa y estaba... Dibujar el mar y en el fondo yo expresarlo todo. Y descubrir que hay gente que no va con vos. Descifrarlo al fin. Hoy sí o sí vive en mí ese instante único. Sé que por fin pude armar el rompecabezas. Y sé que por fin entendí lo que más importa. Y como en un film yo te vi correr y correr y correr en cámara lenta. Y descubrí que hay gente que no va con vos. Descifrarlo al fin. Hoy sí o sí vive en mí ese instante único. Sé que por fin pude armar el rompecabezas. Sé que por fin entendí lo único que importa. Y como en un film yo te vi correr y correr y correr en cámara lenta. Cinerama en la noche más larga del dial. Separa de la gente. Los que dicen que desaparecen, puedo verlos en mi mente. Es un lugar de ilusión, es un lugar. Hablan y nadie entiende. Puedo oír como toda esa gente habla idiomas diferentes. Es un lugar de ilusión. Santiago, no dimos la formación titular de Cinerama. Bueno, dijimos trío. El arco. Ahí va. El baterista, ¿no? Sí. Demian Pasos. Sí. Batería y percusión. Coros también, sí, a veces se puede. Uh-huh. Guido Valentín, que es lo que está escuchando, se le complicó venir. En bajo y coros. También hacemos programaciones en los discos juntos. Uh-huh. Y mi nombre es Santiago Barrio, canto y hago teclados y guitarras. Después nos vas a contar, porque el número 3 tiene para el rock una suerte de no sé, de secreto mágico, ¿no? Porque los tríos suenan de una manera muy particular. Invisible, The Police, sí, sí. Soda, Heat, ZZ Top, no sé, estoy dando la vuelta al mundo. Pero todos suenan casi por obligación, porque están ahí con una cosa muy minimalista generalmente. Yo lo descubrí hace poco, que esa cosa de una sola guitarra, sí. Que a veces para hacer dos guitarras tiene que estar muy bien pensado cada momento de cada tema. Uh-huh. Para que no estar sumando al pedo. Sí, claro, ¿no? Sí. Y el trío lo que te da es esa libertad de la guitarra, de no tener que preocuparte de qué hace la otra. Uh-huh. Pero también la responsabilidad de llenar más, ¿no? Y de tener que cumplir un poco con lo que harían dos guitarras, ¿no? Pero en ese 3 hay una potencia escondida que es mágica. Esa cosa que porque todos los tríos que nombramos, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir, tienen una potencia que a veces no la tiene juntar 7 músicos, 8, 9, 10. Es verdad. Es increíble. 8 minutos para la 1 de la mañana, tiempo de noticias en AM 750, y seguimos con Santiago Barrio de Cinerama haciendo la noche más larga del dial. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 52 minutos. Humedad 69%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Diputados dio media sanción al proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se aprobó con 139 votos a favor, 91 en contra y 5 abstenciones. El proyecto tiene como meta financiar la decisión del gobierno de eximir del pago del impuesto a las ganancias a los salarios brutos de hasta 15.000 pesos. Al término de la sesión, el parlamentario Carlos Heller dio más detalles. Las discusiones parlamentarias tienen un final que es la votación. Y se votó 139 a 91. Es decir, que hay una diferencia amplísima que incluso supera las que habitualmente el Frente para la Victoria y sus aliados tienen en los distintos temas parlamentarios. Es decir, que ha habido una ratificación bastante amplia, mayoritaria, indiscutible. Insisto, hubo solo 91 votos en contra. Ahora, acá hay tanta magia que alguno nos va a poder demostrar que 91 es más que 139 y todo ese tipo de cosas. Los argumentos son los que se expusieron y finalmente hay una resolución, hay una votación y hay una media sanción, que es lo que se acaba de resolver. Ahora, ¿por qué no se hacen otras cosas? Bueno, porque lo que hemos hecho en primer lugar es tratar este proyecto, y este proyecto estaba referido no al tema de los mínimos no imponibles, la actualización y demás, sino a la creación de gravámenes para financiar las medidas que se habían tomado. Un grupo de jóvenes atacó y saqueó la casa del pastor acusado de abusar y esclavizar a una joven en Tapalqué. Primero rompieron las puertas de la vivienda e irrumpieron en el lugar, de donde sacaron parte del mobiliario que arrojaron y destrozaron en la vereda. Luego iniciaron un incendio en las dos plantas de la vivienda y unos 5 minutos después arribaron los bomberos, que apagaron las llamas rápidamente. Jorge Antonio Torres quedó con prisión preventiva, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente, a la que mantuvo cautiva durante 1 año y medio en su casa. De afuera. La Comisión del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que avanza en el ataque a Siria. Fue por 10 votos a favor, 7 en contra y una sola abstención, y autoriza un ataque militar por un plazo máximo de 60 días y que Obama podría extender en 30 días después de comunicárselo al Congreso. El texto será sometido a votación en el Pleno del Senado la próxima semana, aunque quedará pendiente un voto en la Cámara de Representantes para que luego el presidente norteamericano pueda promulgarla. Pelota. Alejandro Sabella afirmó que Messi está bien de cara al partido con Paraguay. El entrenador del seleccionado argentino confirmó que el jugador del Barcelona se encuentra en buenas condiciones luego de las lesiones que sufrió en los últimos meses. Argentina se enfrentará a Paraguay el martes 10 por la 16ª fecha de las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Humedad 69%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. ¿Qué tiene cada alimento? Berros. Incrementa las enzimas de desintoxicación y actúa sobre las células cancerosas en el cuerpo. Las propiedades de los alimentos en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. We'll be right back. una de la mañana, una hora ya gastó el nuevo día, este jueves 5 de septiembre de 2013. Estabas escuchando a Cinerama de su último trabajo discográfico, Mil Nuevas Formas, que es el tercero, primero Ahora o Nunca, después Lo Único que Importa y ahora Mil Nuevas Formas. Estamos charlando y escuchando a Santiago Barrio, hablando de pasado y presente. Si hablamos de futuro, fechas, agenda, proyectos, bueno, ¿por dónde viene la mano? El más cercano es el 9 de septiembre, el que viene, en Boris, que es un lugar muy lindo ahí en Gorriti y Fitzroy, en Palermo. Sí, uno de esos pequeños templitos que se fueron armando. Sí, está muy bueno, hay un piano de cola que me voy a darle gusto tocar algunos temas, y bueno, están todos invitados ahí, es como el lanzamiento de este disco así en Capital, es la fecha de este año. Después seguiremos tocando, tenemos una fecha por Banfield, y por Zona Norte también, y están armando cosas para octubre. Preguntas obligadas a todas las bandas una vez que ya está logrado esa cosita redonda que suena. ¿Y ahora qué? Y lo digo en función de la mediatización. ¿Cómo se hace para que esto suene donde tiene que sonar? Para que podamos estar hablando mañana mientras tomamos unos mates con algún compañero. Che, ¿escuchaste el Cinerama? Sí, lo escuché. Esa es la parte más jodida. Estamos tratando de tocar mucho, y es la primera forma directa que te vea la gente y que te conozca es a través de vos mismo tocando, y después acercándole a los medios el disco y presentando nuestra historia, de dónde venimos, y como acá, que se dé esta charla, está buenísimo poder hablar de música de verdad. Sí, claro. ¿No? Y dos, tres preguntas pavas. No, bueno, no, es como... Sino profundizar un poco, uno de sabe la banda, qué pasa, pinchar el... picar el disco, ¿no? Sí, uno sabe que esa falta de respeto... Está buenísimo. Existe en función, a veces, de los tiempos. Sí. Básicamente en función de los tiempos. Pero, qué sé yo, a veces al material nuevo se le saca la posibilidad de que rinda examen. Y en general, por ahí es lógico que pase, ¿no? Pero por ahí los espacios están todos copados por la misma gente de siempre. Que bueno, muchos se lo merecen, la exactamente. Verdad. Exactamente. Pero bueno, el que viene de abajo hay que pagar derecho de piso. Mira, 24 horas, 365 días al año, hay lugar para todos. Yo creo que sí. El tema es tener la cabeza abierta para que sonidos nuevos aparezcan, porque alguna vez esos sonidos de esos tipos que hoy son clásicos... Sí, fueron nuevos también. Claro, obviamente. Sí, desconocidos, sí. Nuevos, la raros. Verdad que disfruto una situación así, que puedo hablar y generar una onda y que estar al otro lado escuchando se entere que existimos, y quien te dice se meta hoy en día, que no es tan totalmente fácil, en la página o sí, los busque por Facebook, que los escuche pero que además sepan de dónde vienen y algún día nos vengan a ver y sí, se genere esa cosa. El hecho de tocar, que Buenos Aires tiene esa oferta tan loca con estadios para 50.000 personas, lugares para 20 personas o para 30, pero que se ha multiplicado de una manera increíble en los últimos tiempos, todos con sus historias. El otro día, mientras charlábamos con Marina Ríos, esta cantante de tangos que hoy vamos a escuchar en el mini recital de las 3:30 de la mañana, nos decía, en algunos boliches, y nos citaba uno de Martínez, que ahora no me acuerdo, que tiene cierta movida tanguera en vivo, tenemos muchos problemas con los vecinos. Entonces mi pregunta, la típica, era, bueno, la música, no, los aplausos. Ajá. ¿Cómo los aplausos? Sí, tenemos problemas con los aplausos. Y me contaba de algunos boliches donde cuando entras ya prácticamente se charla que no hay aplausos. Sí, escuché de un lugar no así, hay aplausos, un sótano. Sí, porque si no los clausuran. Bueno, es una cosa muy, muy loca. Muy loca, pero es parte de lo que está pasando. Bueno, si la cosa es esto, para poder seguir tocando, y bueno, y bueno, tendrá que ser así. Eso, si al lado ahí vive. Exactamente. Pero me sonaba tan raro el hecho de que no joda la música, pero joda el aplauso. Sí, son en casos donde la música es muy acústica, entonces se puede hacer la música, pero de repente el aplauso es más fuerte que la música. Pasa por encima de la música. Entonces, sí, no es nuestro caso, porque nosotros somos más un poco más rockeros, entonces no nos pasó de ir a un lugar así, pero había escuchado eso. Más en la movida cantautores que hay ahora. Exactamente. Está pasando eso. Pero lo que nosotros valorábamos era, más allá de todos esos contratiempos, más allá de no poder aplaudir, más allá, el hecho es que se ha vuelto a las fuentes, y que hoy la relación del músico con la gente es tocar. Sí, tocar, se dio vuelta, porque en una época el disco dejaba muchas ganancias a la industria, entonces las bandas salían a presentar el disco, pero a promocionar el disco, pero lo que ¿no? Podían darse el lujo de no tocar. Ahora creo que es al revés, ¿no? El disco es una, es la obra, la presentación de la banda, pero me parece que donde el músico tiene que ir a generar, sí, a ganarse el pan, digamos. No, pero además es tocando, y igual está buenísimo. La tocada en vivo es como... Pero además yo creo que lo que se hace es multiplicar un montón de cosas, el conocimiento de la banda, multiplicar fieles, porque, a ver, cuando vos tenés la banda a 3 metros, sí, y ves todo lo que tenés que ver, ¿no? Ves, no sé, sus miradas, la forma de relacionarse con los instrumentos, de relacionarse con el público, descubrís miles de cosas que no están en el disco, y decís, ahí es donde, sí, te subís al caballo de la banda, sí, y decís, yo voy con estos pibes a donde me lleven. Es verdad, es verdad. A mí me ha pasado con muchos músicos que me encantaba el disco y reafirmar en vivo, decir, wow. Sí, y sí, ver, sí, otra, sí, parte también que no ves en el disco. Está muy bien, es reafirmar, es cierto. Sí. El vivo es reafirmar. O no, en algunos casos. Ah, bueno, claro. Mucho, bueno, Pro Tools y, a ver, y en vivo, claro, no suena. Siempre decimos eso, los que, claro, tocan, claro, de una manera en el vivo y después te das cuenta en estudio y después en vivo. Ni el que toca como lo escuchaste, ni el que canta como, claro, lo has escuchado. Claro, claro. Bueno, eso también puede, tiene, pasar. Y claro, y hoy hay una tentación muy grande a que la máquina haga lo que no hace el tipo de carne y hueso, sí, y son productos comerciales que no se bancan el vivo, que no se bancan. Y no. O al revés, esto ha pasado con muchas bandas, sobre todo de cierto género musical, donde en tele vos tenés una formación. Cuando lo viste en vivo decís, pero la guitarra no es el que yo vi. Ah, sí, sí, bueno. Bueno, ahí es donde te das cuenta que en la tele lo que tenés es una formación que da bien en el cuadro, como se dice en tele. El tipo no toca, el tipo me hace playback. Lo único que hace es agarrar una guitarra como puede, con algún conocimiento o no de cómo hay que tenerla. Pero en el vivo hay que llevar un violero en serio. Que y por ahí no era tan carilindo. Esto es claro, esto es un show que juega con esas historias, ¿no? Y que bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. En esto de caer en manos. Nosotros somos los mismos. Lo que no, digamos. Pero yo creo que hay mucha autenticidad en el rock nacional. Debe ser uno de los géneros más auténticos, junto con el tango siglo XXI, donde te encontrás con mucha voz, una voz y una viola. Y ya está. Y bueno, y ahí hay que salir a escena, sí, a que todo eso suene como tiene que sonar para que vos digas, upa, mirá lo que estoy escuchando. Y es una voz y una guitarra, ¿eh? una criolla, a veces hasta sin sonido, depende del lugar, ¿no? Están sonando los tipos así, como si estuvieran en tu casa, y están logrando una atmósfera que no te la logra por ahí una banda súper enchufada y que está sonando al palo. Porque juegan otras cosas ahí, son elementos que te mueven, sentimientos. Sí, sí, por ahí más aire, ¿qué tiene que ver con un montón de cosas? Te llevan a tu historia, te, sí, llevan al pasado, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, Santiago, yo lo que te pido es que no se pierdan, que este sea el primer contacto de muchos, que, dale, tengamos, a ver, de ustedes, agenda, data, cuando esté preparando el cuarto, que sepamos, porque el Rock Nacional tiene en la noche de los martes 4 horas de pura música, y entonces tenemos que tener muy buenas excusas todo el tiempo para que esté sonando Cinerama, con algún tema detrás. De algún dato, de algún elemento. Agradecidos. Que nos sirva. No, por favor. El sonido de Cinerama lo merece. Estamos escuchando Mil Formas. Estuvo con nosotros Santiago Barrio, Cinerama. Sombra resistió. algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. De septiembre, pero no de 2013, de 1975. Adiós, Sui Generis. Imagínate que estás en el Luna Park, imagínate que estás viviendo un momento histórico, no solamente porque el dúo se separa, el dúo que ya se ha convertido en cuarteto para sonar en vivo, se separa, se rompe la historia que había nacido en 1972 con la salida de Vida, pero además estás en un momento histórico porque, te decíamos, nunca antes tanta gente en un estadio, casi como bisagra. De ahí en adelante nada será igual. Adiós, Sui Generis, Luna Park. Poquito antes de eso, la censura loperreguista había recortado por donde había podido instituciones. Y no fue casual que después de toda esa asfixia, el grupo arrancara la noche con instituciones. 5 de septiembre, pero de 1975. Todo mismo terror a la soledad. Me hizo esperar en vano que me dieras tu mano cuando el sol me viene a buscar. Dos conciertos el mismo día, casi 30.000 espectadores para revolucionar la escena de ese rock nacional que estaba comenzando a invadir los medios de comunicación como se podía desde hacía 6 o 7 años. ¿Cómo sonaba en el estudio? Ese grupo que tenía influencias de todo tipo, con mucho folk, con mucho Beatle. Estos dos pibes que se habían encontrado adolescentes en el Damaso Centeno, sin saberlo, seguramente, habían puesto la piedra basal de un gran costado del rock nacional. De eso que decíamos hace un ratito, es una avenida muy ancha, muy ancha, muy ancha, donde entran todo tipo de sonidos. Pero ellos fueron los cultores de un costado folk que después tuvo una explosión en función básicamente de la carrera de Charlie, que mucho tiene que ver con aquella semilla. A mí no me cabe ninguna duda. Canción para mi muerte, quizás porque así sonaba Sui Generis. 3, 2, 1. One Hit Wonders. Unos que la pegaron una sola vez. All right. One Hit Wonders. One Hit Wonders. Solista Joey Scarbury. Año 1981. Tema The Great American Heroes. Más conocido como Believe It or Not. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte. Se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Thank you. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. Este mamarrancho, quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Alguna vez, charlando con Alejandro Medina, él contaba que tanto él como Claudio Gavis fueron parte de los músicos que sumó el dúo para grabar Vida. Y que entonces, como una suerte de, ya a esa altura del partido, hombres que tenían ganada, a ver, una porción de ese primer capítulo de la historia del rock nacional, por supuesto le pasaban alguna factura a los pibes, ¿no? Como esto es muy blandito, ¿no? Ese estilo papo para analizarlo a Charlie también lo tenían los Manal. No obstante, los tipos sabían que detrás de esos dos, sobre todo del pibe de anteojos que se sentaba en el piano, había algo más que canciones folk que sonaban a adolescentes, aunque realmente uno las redescubre todo el tiempo, y si bien no había un formato pesado, tampoco había un formato tonto, ¿no? Porque cuando se los tildaba de adolescentes, se los tildaba básicamente de tontos, ¿no? Era casi una palabra que por entonces sonaba sinónimo de la otra. Y había mucha profundidad en eso de analizarlos individualmente y de analizarnos como sociedad. Por eso las heridas siempre eran del capitán, eran de la federal, eran del que pegaba, eran de la institución. Y entonces le dijeron, bueno, pibe, mirá, nos queda un día de grabación y si vos no te traes un blues, no seguimos grabando. Una jodidita. Y al otro día el tipo apareció con aquello de se va el tren. Y no lo podían creer. Decían, ¿quién es este pibe? ¿De dónde salió? Hoy habrá mucho más sui generis a lo largo de toda la madrugada. Cine argentino. ¿Te gustan los tipos a vos? Quiero decir, ¿cogerías con un tipo? No. Bueno, ¿no cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿10,000? Buena guita. No. ¿Y si te diera $20,000? Guita de verdad, todo para vos. No. $50,000? No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. Una frase, 1000 imágenes. Cine argentino en 750. Un clásico de la agenda de Prohibido Amanecer de cada jueves. La sociedad Eamon Shoreman y los cuentos para no amanecer. Del libro Arquetipos, de Sandra Russo, El Blando. Los tipos duros no bailan, los tipos blandos sí, y cantan, y entonan, y cocinan, pero no los masculinísimos asados, sino arroces con pollo, sopas de verdura o pelletos mechados. Y lloran, pero no con los ojos mojados, no con lágrimas contenidas y opresión en el pecho. Lloran desmadrados, con llanto acaudalado, y extrañan, pero no dignamente, bancándosela como un tango, con la conciencia oscura de que la herida absurda no se cierra. Extrañan a lo loco, y llaman y lo dicen con todas las palabras, y perdonan, pero no para desperdonar a la primera de cambio y sacar ventajita de su naipe marcado. Perdonan de verdad. Los tipos blandos se entremecen en los actos escolares. ¿Acaso recuerdan a sus propios padres parados como postes y pensando en otras cosas cuando ellos eran chicos y deambulaban por el escenario haciendo de tamborcitos de tacuarí o de negritos con la cara pintada con corchos? Ellos ven a sus hijos hacer las mismas cosas y moquean por la emoción que les provoca el simple hecho de que los chicos crezcan y por todo lo que sus padres, que eran machos de pelo en pecho, no lloraron. Los tipos blandos se liman las uñas en los semáforos. Se ofenden si no nos dimos cuenta de que se cortaron el pelo. Combinan las medias con los zapatos y usan crema contra el acné. Guardan como un tesoro el papel del primer chocolatín que les regalamos. Se acuerdan si fue martes o jueves la primera vez que nos llevaron al cine y en la guantera del auto llevan desparramadas unas cuantas monedas para ir entregando a las indigentes ucranianas o a los sordomudos con frío que les hacen señas desde el otro lado del vidrio. Los tipos blandos no hacen caso a cualquier mujer que les tire onda. Son exquisitamente selectivos y cuidan sus favores para entregarlos solamente a aquellas que toman en serio. Los tipos blandos saben decir que no. Y ejercen su derecho de modo que cuando llevan a alguien a su cama, la caña al aire no es una caña al aire, sino una ceremonia erótica, pausada, quisquillosa, con una escena preparada como una oda a los sentidos. Los tipos blandos son bárbaros. Son los tipos que siempre quisimos tener. Los tipos por los que luchamos cuando ellos mismos eran trogloditas que no sabían lo que hacían y hablaban en una lengua extraña de la que se podía deducir que Tarzán quiere a Jane. El único problema con los tipos blandos es cuando pretenden que una juegue a ser el tipo duro. Cuando se quedan dándose un baño de inmersión con perlitas de aceite de jojoba, mientras nosotras agarramos cualquier changa para parar la olla, o cuando les contamos que nos duele el estómago y ellos somatizan la úlcera, o cuando amenazan con sacarnos la tenencia de los chicos, porque ante la inminencia del divorcio no se imaginan la vida sin untarles la criollita con manteca cada mañana. El hombre blando ideal sería aquel que viniera con un botón de play y otro de review. Sería perfecto pasar con él toda la vida. Con la opción, en esas contadas ocasiones en las que una requiere un tipo a la antigua, de rebobinado y de devolverlo a su dureza original. cuando la partera dijo macho, y él vino al mundo y se la bancó. El blando, del libro Arquetipos, de Sandra Russo. Te conquistaron con pata y al toro te viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Mijita, me causa gracia tu nuevo estado civil. Si será Gil ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias nariz arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés guaturé y un tapado petigris. Y tenés un infeliz que la chamulla en francés. ¿Qué hacés, Trevese, qué hacés? Señora de Perichón Lavalle, si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo lo te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordas de Ramona, abonale el alquiler. No te hagas la rasca, cué, desparramando la guita. Baja copete, mijita, con tu pinta bajanada. Pero si sos más mellada que el tango, la comparsita. Primero, de Sandra Russo, El Blando, y después La Roseto haciendo Tortazos. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Depende de lo que diga tu DNI, será tu relación con la historia de Guillermo Fernández. Seguramente, si sos muy joven, será Guillermo, y para algunos hasta Don Guillermo. Para nosotros sigue siendo aquel Guillermito que apareció sobre finales de los 60 en Grandes Valores del Tango. Pucha, si ha pasado tiempo. De este personaje que ha recorrido un larguísimo camino, que salió del tango en la década del 80 buscando por ahí en la canción melódica lo que no encontró, que regresó otra vez a principios de los 90 y ya no se fue nunca más. De ese Guillermo Fernández, que es un muy, muy buen intérprete, una de las voces que perduran, que tienen el mismo registro de siempre, pasan las décadas y seguís escuchando al mismo cantor, al mismo fraseo, llegando a las mismas notas, ya lo conoces. Pero al otro por ahí, al que es autor de sus propios temas, no tanto. Ha armado una sociedad con Luis González muy interesante. González pone la partitura y Guillermo Fernández pone los textos. Dame una razón para olvidarte y deseo, de y por Guillermo Fernández, o Guillermito. Thank you.

sin un equipo más ni un regateo. Me siento en celo y he perdido la razón. Deseo que el tiempo se detenga en ese instante, cuando tus ojos me busquen insinuantes. Voy a entregarme sin pecado ni perdón. El Guillermo Fernández, que por ahí no tenías muy en cuenta, el autor de sus propios tangos, con Luis González en todas las partituras y Guillermo Fernández en toda la poesía. Primero Dame una razón para olvidarte y después Deseo. La orquesta que está de fondo, la que suena tan Pugliese por momentos, tan 40, es la de Cristian Zárate. Ahora, antes. Ahora se llama Alfredo Bufano. Antes se llamaba Zamudio. ¡Una más! ¡Una más! ¿Una más? Ahora se llama José Tamborini. Antes se llamaba Guaira. ¡Una más! Y una más. Ahora se llama Silvio Ruggieri. Antes se llamaba Beat. Ahora, antes, en 750. Te contaba hace un rato que tenés que ir preparando paraguas para un sábado que aparentemente tendrá lluvias por la mañana, por la tarde y recién mejorará a última hora del día. Para un domingo que después estará con nubosidad variable, con vientos leves del sector sur rotando al norte, pero sin lluvias. A ver, el pronóstico está indicando para el día de hoy una máxima de 18 y en ascenso a partir del viernes. Una máxima de 24, el sábado 22, pero con precipitaciones. Y el domingo una máxima de 23 grados. Así viene la cosa para los próximos 4 días. Acho Stoll y de su trabajo solista, de un trabajo al costado, en la colectora de La Chicana y la calle del desengaño. En la calle del desengaño me dijo mi abuelo una vez que cuando él tenía 10 años Gardel cantó un tango por primera vez. Así es como te recuerdo, tu cara redonda aún, juventud de anime. Te busqué hasta besarte en la vacuna que era tu. Llamaste a mi corazón, piedra que alguien cegado de rabia tiró a una ballena y se hundió en el mar. Puse al mundo en penitencia y no quise escribir más cuando el ángel de espada flameante murió acribillado. Yo seguí tocando mi guitarra ecléctica como si el cielo fuera un telón. En la calle del desengaño bailamos a ciegas los dos y supimos que el crimen no paga y el crimen no para y ronca el vagón. Un ingenuo encontró oro en mi bolsillo, está Dios, y lo voy a poner en la pipa para ir a otro tiempo que calle del desengaño. Iremos paseando los dos hasta que el sol sea supernova. Y no mires la hora y pongas un disco con Cuba como antes. Y saques conclusiones de los cajones como haces vos y seguir tocando mi guitarra ecléctica como si el cielo fuera un telón. Estaba leyendo alguna de esas cosas que a esta altura de partido tenés que saber, porque fundamentalmente, como siempre te decimos, no sabemos qué eco van a tener en algunos medios de comunicación, pero por ahí, teniendo en cuenta que el blindaje de Narváez está medio resquebrajado en algunos medios que, por supuesto, le han puesto todas sus fichas al intendente de Tigre, vaya uno a saber qué es lo que dicen de este papelón que protagonizó en Twitter en el día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de sus candidatos, gran parte de sus principales alianzas han tenido que ver con el sector sindical para el armado de la lista que va a competir en octubre, ¿no? Obviamente estamos hablando de Hugo Moyano y compañía. Este tipo, fíjate lo que colocó hoy en Twitter. Sería bueno, desde un lugar muy demagógico, que en virtud de la inflación reinante, las jubilaciones se reformulen cada 6 meses y no estar atados, no quedar a merced de lo que diga el Poder Ejecutivo Nacional. Habría que avisarle que desde el año 2008, por una ley que votó el Congreso que él integra, justamente las jubilaciones se ajustan cada 6 meses de la mano de la inflación. Un verdadero papelón el de Narváez a través de Twitter en el día de ayer. Tiempo de noticias cuando faltan 9 minutos para las 2 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:51. Humedad de 64%, temperatura 11 grados, 6 décimas. El Senado aprobó y giró a diputados la reapertura del canje de deuda. La iniciativa obtuvo 57 votos a favor, 8 en contra y una abstención. El proyecto suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en términos y condiciones financieras similares a la operación concretada en 2010. La iniciativa apunta a llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, Aníbal Fernández, habló al respecto. Tiene que ser visto como un esfuerzo para crecer. La Argentina creció y pagó, y no dejó de pagar nunca. Entonces lo que aspiramos es eso, a que se comprenda. No tenemos por qué estar pensando que las cosas van a ser de otra manera. Que se note claramente la vocación de pagar por parte de la Argentina y que se cumpla con ese objetivo a cortísimo plazo para resolver definitivamente el tema. Alberto Rodríguez Saá bajó su candidatura al Senado de la Nación. El exgobernador de San Luis se candidateaba en la ciudad de Buenos Aires para ocupar una banca en la Cámara Alta, pero desistió de competir. El candidato de la lista de Alianza Compromiso Federal en la ciudad de Buenos Aires había obtenido el 2,15% de los votos válidos emitido en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Pelota. Diego Maradona y otras figuras del fútbol se juntaron en contra de la Conmebol. Fue en la sede del Corinthians con el fin de conformar un grupo opositor a la actual conducción de la organización. Entre los presentes también se encontraban Enzo Francescoli, José Luis Chilabert, Oscar Ruggeri, Iván Zamorano y Carlos Valderrama. Maradona expresó que los dirigentes del fútbol argentino le dan vergüenza. Hemos visto con mucho estupor y con gran tristeza que el fútbol es de pocos y no son de los clubes, de los hinchas y de los jugadores. Y por eso vamos a armar una comisión para desenmascarar a esta gente que le hace tanto daño al fútbol. Raqueta. Rafael Nadal le ganó a Robredo y avanza a las semis del US Open. El número 2 del mundo se impuso a su compatriota español por 6-0, 6-2 y 6-2. De esta manera, jugará en semifinales del último Grand Slam del año ante el francés Richard Gasquet, quien eliminó a David Ferrer. Humedad 64%, temperatura 11 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Casi como una respuesta de periodismo urgente, y te voy adelantando la agenda de Funes el Memorioso para el próximo sábado a las 23, programa que seguro, claro, vamos a adelantar en Prohibido Amanecer ese mismo sábado. Vamos a hacer memoria, porque parece que hay que seguir contando historias viejas que a esta altura del partido parecían ya sabidas y hay gente que no lo tiene todavía muy, muy claro, muy incorporado, para contarles cómo aquellas balas de tinta del año 55 se transformaron en plomo y terminaron con el gobierno que había instaurado una nueva matriz económica a partir del 46, que había ensanchado derechos, terminado con privilegios. Porque después de aquel editorial del último lunes de La Nación hay que seguir contando historias, parece. Entonces vamos a hacer un alto en el recorrido de los 30 años de democracia y vamos a utilizar como mojón de lo que nos pasa hoy, en el marco de esos 30 años, al editorial de La Nación para contarte qué fue lo que sucedió en junio de 1955 como antesala del golpe de septiembre de ese mismo año. Así que la agenda de Funes hará un alto en eso del recorrido político, social, económico de la Argentina 83-2013 para ir hasta el 55, porque parece que todavía a esta altura del partido hay que seguir contando ciertas historias. Mini recital de las 3:30, hoy con Marina Ríos. Te lo sigo adelantando. La seguís escuchando a ella en sus dos formatos, en la visita que nos hizo a Prohibido Amanecer y a través de su música. Un momento de Expósito y Stamponi y tormento de Amadori y Charlo. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto te envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo sé que un día encontraré en la aventura eterna de mis pasos por la vida tu voz que llamará, que gritará, que pedirá por mi regreso en vano, y tal vez llorarás. Verás qué triste es el papel de mendigar amor donde no queda nada, nada. Después la soledad, la realidad,

nada para poder vivir. Los tangos de Marina Ríos van a copar la última media hora del programa de hoy. La escuchabas haciendo primero un momento de Expósito y Stamponi y después Tormento de Amadori y Charlo. Máxima sorbibeta. ¿Es Máxima buena o mala? Mala, muy mala. Si la reina de Holanda es argentina, Van Gogh es peronista, maoísta, kirchneriano. Más o menos. Si la Máxima reza mucho, el Papa se pone naranja. No hay salida. Si el hijo de Cristina es Máximo, Máxima es cristinista. La muerte. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Un 5 de septiembre, pero de 1975, terminaba la historia de Sui Generis. Por encima de aquel reencuentro del año 2000, la publicación de dos discos, aquello tenía mucho más perfume a, qué sé yo, a celebración de que los dos eran sobrevivientes de los 70 y que tenían ganas de juntarse un rato. Pero todo lo que tenían para dar lo dieron entre el 72 y el 75. Hoy estamos repasando la historia de Charlie y Nito en esa sociedad perfecta que duró 3 años y que terminó un día como hoy con 2 funciones en el Luna, reuniendo 30.000 personas en Corrientes y Bullard. Y no solamente los estamos escuchando en sus versiones de estudio, en sus versiones del Adiós Sui Generis registrado en vivo, sino además la propuesta era escucharlos a través de otros intérpretes, a ver qué podía pasar con esas poesías y con esas partituras. El Tuerto y los Ciegos por Gonzalo Aloras y Aprendizaje por Daniel Homer. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, y aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal. La locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Aunque podamos Sui Generis, pero canciones prestadas. La primera, una muy, muy, muy buena versión de las tantas que hizo de la historia del rock nacional y puntualmente de Charly García, Gonzalo Aloras con el Tuerto y los Ciegos, y la segunda, la viola de Daniel Homer, para darle vida a Aprendizaje. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Mañana comienza la sexta del torneo inicial 20 y 10 en Liniers, Vélez recibiendo a Newell's. 5 partidos previstos para el sábado a las 16, Estudiantes Belgrano, 16:30, Godoy Cruz Colón, a las 18:10 en Paternal, Argentinos All Boys, 18:40 Rafaela Gimnasia, 20:15 Racing Lanús. El domingo, 4 partidos previstos, 4 de la tarde, Central recibiendo en Arroyito a San Lorenzo a las 16, Quilmes Arsenal a las 18:10, River Tigre 21:15, Olimpo Boca. Te prometimos en la apertura tangos de la Guardia Vieja, pero con formato siglo XXI. Más que con formato siglo XXI, con músicos siglo XXI que en algunos casos respetan, pero hasta las comas, de las viejas partituras, con los viejos arreglos, y suenan como sonaban en la década del 20 las formaciones que te hacían, por ejemplo, a Agustín Bardi. Gallo Ciego, Las Novias del Tango, Nunca Tuvo Novio, el trío Cordal. Thank you. Agustín Bardi por dos, Las Novias del Tango haciendo Gallo Ciego y el Cordal Trío haciendo Nunca Tuvo Novio. Septiembre. 2013. 750. Te dejo el título principal de etapa de Página 12, con la firma de Sebastián Premici. El diario dice: Economía, avanzan los proyectos oficiales en el Congreso de la Nación. El Senado dio media sanción por 57 votos contra 8 a la apertura del canje que busca aislar a los fondos buitres. En diputados, una amplia mayoría de 139 votos a 91 respaldó los cambios en el impuesto a las ganancias que grabarán parte de la renta financiera para bajar los pagos de los trabajadores. Nuevo adelanto del mini recital de las 3:30 con Marina Ríos como protagonista. Alma de Loca de Font y Cabaza y Sin Piel de Gladia Blázquez. Milonguera, bullanguera, que la das de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, tía loca de caranera. Todo

el hecho de poseer un cuerpo. Poseer un cuerpo, dos puntos. He ahí, en la misma formulación, el contenido profundo de la cosmogonía que la articula. Esta instancia consciente considera que posee un cuerpo exactamente como podríamos decir que poseemos un auto o una casa, y en la exacta medida en que existe algún tipo de identificación entre el objeto poseído y el sujeto que lo posee. Porque el cuerpo es, para cada conciencia individual, el desafío que coloca en cuestión su poder yoico. Y finaliza don Benazayac diciendo: Frankenstein, como los técnicos y científicos de nuestro tiempo, considera que todo límite a la autonomía, a la dominación del hombre sobre la realidad, debe ser abolido. La totalidad no será más que la suma, ciertamente compleja, pero suma al fin, de todas las partes, que deben ser conocidas en el camino hacia el dominio total. Promesa profética de un hombre Dios, creador, creado en un mundo sin alma, sin misterio, sin opacidades. Frankenstein es el padre de la sociedad panóptica. Firmado don Miguel Benazayac. Lectura recomendada de la contratapa de página 12. Frankenstein, el monstruo que se engendra a sí mismo y que es, para Miguel, el arquetipo del hombre moderno, cuya base es el cientificismo y el racionalismo, y cuya conciencia desea dominar su cuerpo como si fuera una marioneta sin vida. Volvemos a más tangos viejos, a más tangos de la Guardia Vieja, pero hechos con formato siglo XXI. Vamos ahora, antes trabajamos partituras de Bardi y ahora de don Eduardo Arolas. La guitarra de Eduardo Meneses para Derecho Viejo y Rawson. Thank you.

Sui Generis, versión de estudio de Confesiones de Invierno, y después en vivo, cuando sonaban cuatro, Charlie, Nito, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, haciendo Bulina. Septiembre, septiembre, septiembre, septiembre. 750, más aire. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 64%, temperatura 11 grados, 6 décimas. Cristina Fernández de Kirchner inicia su actividad en Rusia en el marco del G20. Durante la madrugada argentina, la presidenta mantendrá un encuentro con su par chino y también se reunirá con Vladimir Putin y los mandatarios de Sudáfrica, India y Brasil. La cumbre de presidentes comenzará formalmente a las 16, 9 de la Argentina, en el Palacio de Constantino o Palacio de los Congresos. Luego de su arribo a Rusia, la presidenta expresó que tratarán el tema de los fondos buitre. Creo que va a sobrevolar sobre este G20 indudablemente la crisis de Siria, ¿no? Y los pedidos que se han hecho de distintas partes del mundo, nosotros como miembros del Consejo de Seguridad, el propio Papa, nadie, absolutamente nadie quiere la guerra y no creemos que a las muertes se las solucione con más muertes. El Senado tratará este jueves la modificación del impuesto a las ganancias. En el Salón Azul fueron convocadas para las 12:30 las comisiones de presupuesto y de coparticipación federal de impuestos para debatir la iniciativa que será defendida por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En caso de darle dictamen al proyecto durante esa reunión, se lo llevará al recinto la semana próxima para convertirlo en ley. Personal de 77 hospitales marcharán al Congreso. Trabajadores de todo el país enrolados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud se movilizarán este jueves en defensa de un proyecto de ley jubilatorio para el sector. Los sindicalistas entregarán a los legisladores un petitorio para que se analice en la Cámara Baja la iniciativa que propone crear un régimen previsional especial para agentes de la salud pública. El proyecto determina un aumento del 2% del aporte, elevando el haber de los integrantes del equipo de salud que se jubilaron en el ANSES al 82% del último salario activo. Pelota. River y San Lorenzo se enfrentarán por la Copa Sudamericana. El partido se desarrollará en el Estadio Monumental desde las 21:15 con el arbitraje de Néstor Pitana. Los locales tienen ventaja por haber vencido al Ciclón como visitante por 1-0. El ganador de esta llave jugará los octavos de final ante Liga de Loja de Ecuador, quien eliminó a Nacional de Paraguay. Humedad 64%, temperatura 11 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Por ese palpitar que tiene tu mirar. En las bodas de oro, yo, Sandro. La exposición. Descubriremos sus tesoros nunca vistos. Del 13 de agosto al 6 de octubre. Centro Cultural Borges. Galerías Pacífico. Entradas anticipadas por PlateaNet y en el Centro Cultural. Yo, Sandro. ¿Te la vas a perder? Gustavo Campana. Empieza de cero. Y hasta las 4. En AM750. En virtud de lo que se está discutiendo en el Congreso de la Nación y también en foros internacionales con la presencia de nuestra presidenta, fondos buitre, renegociación de la deuda y básicamente el futuro del planeta, en función de qué es lo que va a pasar con las economías como la griega, que ya hizo tres renegociaciones y todavía a esta altura del partido no le aceptan un numerito, no le aceptan absolutamente nada. Los fondos buitres van por todo o por nada, con una Grecia que está absolutamente de rodillas. Nosotros ya arreglamos con más del 99% de los acreedores, de aquellos bonistas que multiplicó a diestra y siniestra el plan Brady, y ahora con un porcentaje menor al 1%, resulta que nos cuentan que puede llegar a tambalear toda la estrategia que se había con mucho éxito ejecutado desde hace 4 o 5 años. En virtud de todo esto, se han publicado algunos datos históricos que realmente sirven para saber dónde estamos parados y cuál es la complicidad de la justicia con algunos funcionarios a la hora de marcar responsables y responsabilidades. Y se está hablando mucho de lo que pasó en el año 2001, con aquellos meses trágicos en los que Domingo Felipe Cavallo fue el ministro de Economía de la liquidación final, el hombre que llegó por orden del Fondo Monetario a llevarse lo que quedaba. Y dentro de ese llevarse lo que quedaba está el megacanje, una reestructuración de deuda por 30.000 millones de dólares, que significó patear la pelota hasta el año 2005 a una tasa del 15% anual. 15% anual. 30.000 millones de dólares a una tasa del 15% anual. ¿Qué otra cosa más que la destrucción llegaba después de eso? Nada. Sin embargo, ahí está. ¿Cuáles son las responsabilidades de los funcionarios de Economía y del Poder Ejecutivo de aquel gobierno de la Alianza ante la justicia en el presente? Resulta que esa historia le costó a la Argentina, anoten, porque hay cifras que son complicadas de absorber así de una, 55.000 millones de pesos. A ver, 55.000 millones de pesos le costó a la Argentina aquel chiste del megacanje que armó Cavallo por orden del Fondo Monetario. ¿Quién es el único tipo que a esta altura del partido todavía está allí con la posibilidad de ser sentado en el banquillo de los acusados? Cavallo. ¿Y qué pasó con todos los demás? ¿Qué pasó con los ex secretarios de Finanzas y Hacienda, Marx, Baldrich? ¿Qué pasó con el grupo de banqueros que, por supuesto, fueron parte de la joda? Escazani, Bleldel, Pablo María León, Miguel Ángel Gutiérrez, Rivalla, Marcelo Castro, Marcelo Eduardo Podestá, Enrique Rom, José Enrique Rom, ¿se acuerdan? Antonio Garcés. ¿Qué pasó con De la Rúa? Nada. Todos fueron sobreseídos. Absolutamente sobreseídos. Incluso los tres casos que estaban ahí de ser acusados, Baldrich, Marx y De la Rúa. La causa sobrevive en el Tribunal Oral 1, acumula 47 cuerpos, casi 10.000 fojas, 10.000 fojas y ningún detenido. Hasta ahora, el único tipo que aparece en la causa y que quizás en algún momento, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, quizás algún día esté sentado en el banquillo de los acusados. Se llama Domingo Felipe Cavallo. Fue el protagonista del último capítulo antes de que el kirchnerismo comience a renegociar. Pero ese chiste le salió al país 55 mil millones de pesos. Reestructuró 30 mil millones de dólares a una tasa del 15% anual. Y todavía no pagó ninguna culpa. Estuvimos escuchando antes el primer capítulo de los tangos de Guillermo Fernández, autor e intérprete. Te doy dos más que tienen los versos de Guillermo y la poesía y la partitura de Luis González. Baila este tango conmigo y Petróleo. Thank you.

yo bailo el tango sencillo. Mi vida es una milonga sin onda de conventillos, con aromas de percal. Señores, yo soy petróleo, el duende taura del vino, que transita por mis venas, su apelativo me dio. Que bailarín el Mendieta fue mejor que el Cachafaz, pero entre todos petróleo, pa' lo que guste bailar. Guillermo Fernández, sus tangos. Autor e intérprete de Baila este tango conmigo y Petróleo. La música, Luis González. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Estamos recordando el sonido Sui Generis, por ellos en estudio, por ellos en vivo en el Luna, pero también versiones que vienen de la entraña del rock nacional. A ver cómo suena Estación por Fabián Gallardo y Bienvenidos al Tren por Patricio Villarejo. Sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre sus pies gotas claras de mar oscuro, en el pecho dos médanos eternos y en sus ojos un cielo transparente brillaba atrás del sol, serena y furiosamente. Que volaba cuando estaba en algún sueño, para despertarse dentro de su dueño, al que le daba su amor, hermosa y salvajemente. Todos sabemos que fue un verano. Sabemos que fue un verano, un verano, solo un verano, thank you. Ahí estaba un sui distinto, un sui generis con toda la impronta de Fabián Gallardo y después con esa cosa tan particular que tiene sui generis sonando solamente a través de su partitura con Patricio Villarejo. Primero Estación y después Bienvenidos al Tren. Cada 7:50 pasa algo. Tres horas 11 minutos, ya gastó el nuevo día, este jueves 5 de septiembre de 2013. Ya sabés que habrá paraguas el próximo sábado, mañana tarde y noche, por lo menos, hasta última hora de la jornada, para después el domingo tener nubosidad variable, vientos moderados del sector sur, no habrá sol, pero tampoco habrá lluvias en el último capítulo del fin de semana. ¿Qué dice el pronóstico para mañana? 24 de máxima. ¿Qué dice para el sábado? 22, pero con lluvia. ¿Qué dice para el domingo? 23. Hoy, 9 de mínima, 18 de máxima. Llega la guitarra de Luis Salinas a esta madrugada tanguera de Prohibido Amanecer. Para Troilo y Salgán. Thank you. Muy interesante el artículo de Mary Weinfeld en página 12 de hoy, analizando el comportamiento del oficialismo y de la oposición en un Congreso de la Nación que ayer trabajaba a destajo en diputados y en senadores. Pero no lo hace en función específica de lo que se estaba discutiendo, sino tratando de analizar cada gesto, cada discurso, con vistas al futuro inmediato de la política argentina. Y finaliza diciendo, el déjà vu es un rebusque expositivo, no necesariamente falso, pero sí bastante impreciso. Los opositores que dan por sellado el fin de ciclo del kirchnerismo, pensando en el alfonsinismo o en el menemismo, simplifican en exceso. Tal vez acierten, tal vez no. El futuro no está sellado. Del lado del kirchnerismo, peca de voluntarista dar por hecho que se va a recobrar terreno, como aconteció a partir de las elecciones de 2009. Pero es cabal que el modo de repuntar es tomar lo mejor de ese trance en los cortos 2 meses que quedan de campaña o en los 2 largos años que quedan de mandato. La oposición política y mediática cree que ese tiempo se va a cristalizar el círculo rojo y, fundamentalmente, cómo se va a esforzar para poder conseguir su cometido. Más allá de los deseos, 2 años son muchos en la Argentina y en un mundo que no para de moverse. ¿Y cómo?, dice Mario Weinfeld, hablando de hipótesis en virtud de los que ya están soñando con ponerse el traje que deja el kirchnerismo, mientras el oficialismo lo que está diciendo es vamos a renacer otra vez, como en 2009 y en cada una de las ocasiones en las que nos dieron por muerto. Un poco más de Luis Salinas. Primero escuchaste para Troilo y Salgán y ahora La Milonguera. Thank you. Salinas en la madrugada tanguera de Prohibido Amanecer. Primero para Troilo y Salgán y después la milonguera. De 0 a 4, Gustavo Campana en AM750. Otra lectura recomendada del página de hoy, la que firma Alejandra Dandán. Crónica de una cacería en Aedo. Los hermanos Vasallo hablan del secuestro de su familia y del operativo de captura de Julio Roque. Dos hermanos que en ese entonces tenían 14 y 10 años, cuentan el operativo de las Fuerzas Armadas, el refugio en la casa de unos vecinos y su estadía en la ESMA junto a su madre. Crónica de una cacería en Aedo con la firma de Alejandra Dandán. Mariano Montes, último capítulo, última estación, antes de llegar al mini recital de Marina Ríos. Mariano Montes, Perfume de Mujer. Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Yo soy aquel que lució como blasón su moño volador y que cenó en sus noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. Cálida y fiel, boca de miel, que puso el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón el negro abismo de pesar. Torpe de mí, que no predí el desencanto amargo de hoy. dulce y fiel mujer, ya sin tu querer, no sé qué soy ni a dónde voy. Solo en tu amor hallé luz de verdad, y en un recodo brusco del destino me aparto del camino de la felicidad. Le ganas gloria de amor, mi boca busca besos como ayer, y nada más a mi lado perdurable está tu inolvidable perfume de mujer, cálida y fiel, boca de miel que puso el alma en el besar. Tu recordación sube al corazón en negro abismo de pesar. Torpe de mí que no preví desencanto amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, ya sin tu querer, no sé qué soy ni a dónde voy. Perfume de mujer, Mariano Montes, cuando el nuevo día ya gastó sus primeras 3 horas 33 minutos. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Si no la escuchaste el sábado cuando estuvo aquí, seguramente hoy tuviste la oportunidad en cada una de las ventas del mini recital de las 3:30 de la mañana de saber la historia de Marina Ríos. Cantante lírica, que después se derivó para el heavy metal, hasta que un buen día el tango la capturó. Y de la mano de un sonido muy particular, porque tiene que ver con Azucena Maizani, con aquellas cantantes de la década del 20, del 30, con aquel tango hasta el 43, como ella lo definía en algún momento. El tango fue un tango hasta el 43, y a partir de la prohibición del lunfardo y de la reconversión del tango canción por una cosa más suave, más sutil, más prolija, quizás, y en función de su decir, más domesticada, ahí arranca una nueva historia de nuestro tango. Marina Ríos, y arrancamos con Un pibe de barrio. Facundo es un pibe de barrio, que mira para arriba y quiere llegar. La vida fue dura, le dio 1000 sopapos y en medio del barro lo supo aflojar. El frío muchas veces es duro en invierno, a veces congela hasta la ilusión. Con él los amores que eran para siempre, y siempre en el pecho angustia y dolor. Hay cosas que le hacen recobrar la vida, jugarse por alguien o hacer un favor, cantarse unos tangos a la madrugada o allá en la tribuna román, pase y gol. Su vida es un tango y se hizo de prepo. Si el diablo se cruza, no va a recular. Su mano está abierta para dar un abrazo. Su alma esperando la que va a llegar. Facundo, déjame que pague una copa. La gente te espera, salís a cantar. Fíjate que noche la luna está llena y llena tu vida. Vos vas a triunfar. Pasaron casi 40 años, pero es increíble cómo todavía se van articulando historias. De esas que son las historias pequeñas que construyen la historia con mayúsculas. Si hablamos de desaparición de estudiantes secundarios, automáticamente vamos hacia la Noche de los Lápices. Pero son muchísimos más. La Noche de los Lápices es algo así como el gran caso testigo, pero son muchísimos más. Son centenares y centenares de integrantes de centros de estudiantes que muchos de ellos, después de haber participado de las tomas de 1975 o de haber sido parte de peleas como la del boleto estudiantil, desaparecieron a partir de marzo de 1976. En Vicente López siempre se recuerda a los desaparecidos del Comercial y Nacional, entre ellos el hijo de Graciela Fernández Mejide. Y uno va articulando historias que se transforman en nuevas cuando creció tan cerca de otras historias silenciadas y que aparecen ahora en la superficie. El próximo sábado a las 2 de la tarde, cerquita del Colegio Seferino Namuncurá, en la localidad de Florida, allí en Melo al 2934, a metros de Melo y Panamericana, la gente de Barrios por Memoria y Justicia Zona Norte van a colocar baldosones que recuerden a los estudiantes desaparecidos justamente del Seferino Namuncurá. Cecilia, Inés Cacabelos y Gabriela Mónica Petachiola eran alumnas de quinto año y solo tenían 17. Eduardo José de Gregori, ex preceptor, tenía 26. Y José Antonio Cacabelos, ex alumno, tenía 18. Por su parte, Esperanza Cacabelos, ex profesora de 27, fue asesinada por un grupo de tareas, igual que su esposo, Edgardo Salcedo. El sábado a las 14 se van a colocar allí esos baldosones que los van a inmortalizar. En Melo, 2934, a metros de Melo y Panamericana. Mademoiselle y vos, era una pebeta que en el barrio puta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó las fiestas del escatrear. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, carbón. Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó a la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz son los integrantes del Tribunal Oral Federal de Jujuy, que inició ayer el juzgamiento por actos de secuestro, tortura y homicidio a represores que actuaron en el servicio penitenciario de la provincia. En la primera audiencia resolvió apartar del proceso a Luciano Benjamín Menéndez en su calidad de jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y del Área 323, de la represión terrorista estatal. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene un solo día libre, porque afronta juicios en todas las provincias de aquella jurisdicción, mientras que las causas en Jujuy van a quedar por cuerdas separadas. Los otros imputados se negaron a declarar y optaron por presenciar el juicio desde una sala contigua, salvo el caso de Vargas, que lo va a hacer, pero desde la cárcel de Ezeiza. Es muy bueno recordar que tanto este juicio como el que se lleva a cabo para intentar poner justicia en la desaparición de los trabajadores de Ledesma son los primeros en casi 40 años, y que tuvo que ver con una renovación parcial de la justicia jujeña en los últimos 12 meses, porque antes la complicidad del entramado militar y empresarial con la justicia provincial lo hacían absolutamente imposible. Marina Ríos, en el mini recital de esta noche. Como junto al obelisco en diagonal, el bar de Julio les dedica lo que pasa, un tango errante que canto nuestro zorzal. Y cuando llegan las estrellas de la noche, los parroquianos se disponen a beber ese brebaje que adormece nuestras almas, y afloran tango los compases de Gardel. Se apoyan en el corto y encerado mostrador, artistas, periodistas, deportistas y algo más, el conde con su ropa extravagante, doctor, marca una nota emotiva en el lugar. La noche más oscura se respira en ese bar, amigos que se entregan sin pensar en más allá, canciones, cigarrillos y la gran cordialidad que brinda Julio en cada copa que nos da. Son esas tardes de café las que añoramos, y otras estrellas nos invitan a soñar. A Buenos Aires, tal que dedicamos, que llega el cuor en llamarada de ansiedad, por tal razón de perpetuamos en un tango, bolicho oscuro de la rauda diagonal. pues es un nudo de las noches sensibleras donde canta bomba terreo de arrabal. Se apoyan en el corto y encerado mostrador artistas, periodistas, deportistas, algo más. El conde con su ropa extravagante, doctor, marca una nota y motiva en el lugar. La noche más oscura se respira en ese bar. Amigos que se entregan sin pensar en más allá. Canciones, cigarrillos y la gran cordialidad que brinda Julio en cada copa que nos da.